La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Filosofía. Bienvenidos a una nueva edición. Buenas noches, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches, queridos amigas, amigos de Radio Filosofía, para filosofar con ustedes desde lo cotidiano. ¿Cómo estás, Henry? Bien, bien, una semana muy movida y un saludo especial a nuestro productor David Quispe y Antonio Ortiz en la operación técnica. ¿Cómo ha estado tú, Boris? Estos días con rodeado de bastante propaganda, ¿no? Estamos en una en un contexto en varias regiones del continente latinoamericano, en un contexto político muy agitado. Se vienen las elecciones subnacionales el 7 de marzo y, por supuesto, esto está en la agenda de los medios de comunicación, en las calles se escucha hablar a la ciudadanía de estos temas, qué candidato es bueno, qué candidato no es bueno. Es moneda corriente en estos tiempos. Y no solo en Bolivia, en el Ecuador hay elecciones nacionales. En Alemania se vienen las elecciones también dentro de poco del nuevo canciller alemán. En Estados Unidos hemos tenido elecciones de presidente. Bueno, el mundo, como siempre, está en constante movimiento político. No es algo nada de extraño. Así que, bueno, ese es el panorama en estos días. Así es. Nosotros hoy en Radio Filosofía queremos hablar precisamente de este tema. No vamos a hablar del contexto, digamos, de la coyuntura. No nos interesa hacer análisis de coyuntura, ni mencionar X, Y, Z político en el mundo o en Bolivia. No nos interesa la política inmediata, sino nos interesará el día de hoy de hablar de la política desde una perspectiva filosófica. Así es, porque la filosofía, al ser una ocupación humana, al ser una una disciplina que se ocupa, no podríamos decir una disciplina, yo pienso que es una actividad, la filosofía, que se ocupa de muchos problemas. Dentro de ella está la política. Y hoy queremos hablar de un tema muy particular y para eso también hemos hecho un sondeo de opinión en las calles, pero queremos decir ya desde un principio, queremos hablar de las características de un político, pero según la filosofía. Queremos hablar entonces de la política y del poder desde la filosofía. A la filosofía no le es indiferente nada, nada, absolutamente nada. La filosofía es la propia vida. Y la vida está conectada con todos los aspectos que la circundan. Entonces, no solamente vivimos en la filosofía de ideas, sino que esas ideas, que pueden ser ideas del pensamiento, son también realidades fuera de la calle. Así que veamos qué piensa la gente en ese sondeo, Henry. Muy bien. Hemos hecho dos preguntas a la gente. ¿Qué es la política según su concepción? Y segundo, ¿qué es la politiquería? Estas son las respuestas que hemos obtenido. Un político es una persona comprometida con los que representa, comprometida a los que representa, comprometida para hacer el bien común para todos. Para eso lo ponemos de representante, ¿no es cierto? Que allá en otro, en el Beni es diferente, que es el Beni. Diferente, acá yo no entiendo casi la política, allá en el Beni es diferente. Allá lo normal, digamos, son dos o tres que entran y allá no hay broma ni bronca. El que hace su política, hace bien, el que no lo hace, el que ganó, ganó allá. El que entra cumple y sí o sí le exigen al otro, si no lo sacan ya nomás. Hay otra, allá en el Beni es diferente, digamos, entró uno, no le dieron tanto tiempo, no hizo, afuera lo saca, entra otro. Tal vez los políticos que nos dan tal vez unas pautas, ¿no? Tal vez un alto a cualquier decisión que quiera hacer el gobierno, ¿no? Eso, digamos, en cuanto a lo que entiendo, ¿no? Un político tiene que ser bien gobernando, bien cantando sus leyes, sus decretos, todo, es cosa. Sin ningún, escuchando al pueblo, escuchando a la gente, escuchando a todas las cosas y analizando, porque los gobernadores tienen sus analizadores, tienen sus técnicos, tienen todo. Más que todo es como un juego la politiquería para mí. Si es que todo lo toman a chiste, no es nada concreto. Muchas veces hacen propuestas que tal vez ni la cumplen. Para mí es eso, politiquería. De todas las empresas, que los partidos van superando, sí, no hacen nada, ¿ves? Sigue lo mismo, nunca cambia nada. Claro, ni, sí. Ni otro partido, que el otro, nada, siempre. No lo cumple, nada. En vano las promesas, las campañas, todas las cosas, pero... Consiguen nuestro voto y se olvidan y hacen su politiquería, o sea, su juntucha, como dicen, ¿no? ¿No? Ese dicho se da bien cabalito. Prometen, hasta que meten. Después de metido, olvidan lo prometido, ¿no ve? ¿Qué te ha parecido la respuesta de la gente acerca de la política y politiquería? Hemos podido observar, más bien escuchar, cómo la gente menciona la actividad política que debería estar asociado con la honestidad, el trabajo, el compromiso, dice, ¿no? Compromiso. Una persona. Y por otro lado, vemos también en algunos comentarios de alguna entrevistada cómo hay una decepción de la política. En el sentido de que los políticos, los detentadores de poder, se burlan de sus promesas, de sus en su actividad política, y por tanto es un chiste, dice, ¿no? Es un chiste, es como un juego, una burla. Entonces, fíjate, hay estos dos sentimientos encontrados. Por un lado, el deseo de que la política sea una actividad comprometida con el bien común, dice, el bien común, es decir, con todas las personas. Y por otro lado, la visión de que la política es en realidad algo falso, algo en lo que no debemos confiar porque se burlan de nosotros. Yo creo que cuando dicen el político comprometido con la sociedad, cumplir sus promesas, evidentemente esto debería ser así. Sin embargo, me parece que es más bien una imagen ideal de un político que tiene la gente, ¿no? Y por otro lado, es la realidad que ellos palpan. Muchas veces los políticos o los líderes prometen tantas cosas y al final no las pueden cumplirlo, y hay una especie de decepción por ello. Y también tenemos, pero, grandes figuras de, bueno, probablemente para muchos pocas, pero finalmente grandes figuras de políticos en la historia de la humanidad. Así es. Y en diferentes países y regiones. Entonces, es un tema bastante controversial. Todos tenemos una opinión, todos tenemos una posición política. Así es. El día de hoy no queremos hablar de posiciones políticas ni de temas políticos de la coyuntura, como tú bien señalabas. Queremos hablar de la política como un fenómeno, como algo humano que todas las personas en todo el mundo, en todas las épocas, vamos de una u otra manera a experimentar. Así es. La política, desde un punto de vista filosófico, ya lo habíamos adelantado, y hay un pensador muy conocido y hoy en día es uno de los autores más consultados, tanto por los líderes políticos, por gobiernos, por empresarios incluso, porque explica de manera sencilla lo que es o lo que debe ser, cómo debe ser un político. Y estamos hablando de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, un diplomático, político, filósofo italiano. Pero vamos a pedir a Daniela Gutiérrez, nuestra compañera, que nos presente a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un funcionario, diplomático y filósofo político, nacido en San Casiano, una localidad cerca de Florencia, el 3 de mayo de 1469. Sus padres, llamado Bernardo Machiavelli y Bartolomea de Inelli, criaron también otras dos hijas y un hijo. Además, su padre fue abogado de profesión. Durante su infancia, su familia no gozaba de una buena situación económica. Eran una familia de aristócratas arruinados. Esta situación contrastaba con el estatus de sus ancestros, y esto permite entender las inquietudes de este pensador con respecto a su propia condición social y política. De esta relativa pobreza de su familia, ofreció diversos testimonios el mismo Maquiavelo. En cuanto a su educación, su padre tiene pocas anotaciones. Le enseñó gramática y contrató distintos profesores para que le enseñaran latín y los clásicos latinos. Su educación fue relativamente discreta, pues no existen registros de que haya cursado jurisprudencia en la universidad, hecho que podría relacionarse con las limitaciones económicas de su familia. Sin embargo, poco se sabe de su vida, debido a la escasez de noticias sobre su infancia y juventud. Con respecto a los cargos públicos que ocupó, permaneció como secretario en una oficina pública por 4 años. Posteriormente fue nombrado canciller y secretario de la Segunda Cancillería. Luego fue acusado de traición en 1513, haciendo que lo encarcelen y lo torturen. Cuando recuperó su libertad, se retiró a una de sus casas en las afueras de Florencia. En estos años de soledad escribió varias obras, entre ellas El Príncipe, en 1513, que fue publicada de manera póstuma en 1531. Destacan también los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que fueron escritos entre 1512 y 1517. Por otra parte, en 1518 le publicaron una comedia, titulada La Mandrágora. Los años siguientes recibió algunos encargos públicos, pero sin alcanzar jamás el nivel anterior. Falleció olvidado el año 1527, a los 58 años de edad. Fue un tiempo después cuando su obra recién comenzó a ser valorada. Alrededor de su figura hay mucha controversia, pues unos lo consideran como un teórico de la monarquía absoluta y otros lo presentan como un defensor de los intereses del pueblo. No obstante, se lo considera como el precursor de la ciencia política moderna. Gracias, Daniela, por esa presentación biográfica de Nicolás Maquiavelo, que es nuestro invitado especial en este programa de Radio Filosofía. Estamos hablando de política desde un punto de vista filosófico. Queremos abordar cuáles son las características de un político, qué debería hacer cuando está bajo su administración un Estado. Queremos también entonces hablar de qué es el poder, el poder político según Nicolás Maquiavelo. Yo creo que hoy, Henry, tú tienes un plan maquiavélico. Se escucha mucho. Se dice, ¿no? Es como que alguien malévolo, alguien que tiene ideas retorcidas contra alguien o conspirando. Un ser demoníaco. Un ser demoníaco. ¿No? Hoy, cuando se escucha esa palabra, esa persona es maquiavélico, soy maquiavélico, o ese tipo de... De plan, entonces se asocia con algo maligno, ¿no? Entonces, recuerda, fíjense todos, amigos, que la palabra maquiavélico, Maquiavelo, está asociado con lo negativo, lo oscuro, la manipulación, lo demoníaco. No, es un plan maquiavélico, un plan destructor, un plan de traición, de complot. Entonces la palabra Maquiavelo, el nombre de este pensador italiano, nos llega hasta el día de hoy cargado con ese significado muy negativo. Algo maquiavélico, algo malo, algo demoníaco, algo que nadie quiere saber. Entonces, por un lado, creo que esa palabra, hay algo de razón. Algo de razón. Ya veremos por qué hay algo de razón en que la gente asocia la palabra maquiavélico o maquiavelo con el demonio, con lo malo. Tenemos también que recordar que el Maquiavelo fue una de las obras de las que hoy hablaremos, uno de sus escritos, fue censurado por la Iglesia Católica y fue colocado dentro de los, el índice de los libros prohibidos. Sí, y cuando dices que hay algo de razón en la concepción popular de lo maquiavélico, sin embargo, también es exagerado, ¿no? No es tan negativo como la gente piensa. Veremos que hay un lado correcto, un lado propositivo, propositivo. De este filósofo Maquiavelo, que muchas veces no se entiende, no se conoce, pero es la parte más interesante de su pensamiento político y que sería bueno tomarlo muy en serio. Entonces hay que ver la moneda de las dos caras, el lado, digamos, más, más sombrío de la figura de Maquiavelo, de su pensamiento, y el lado propositivo. Claro, sí, y más bien cuando hablamos del lado propositivo, se acerca más a la práctica real de la política de los líderes, ¿no? Y precisamente Maquiavelo es una de las figuras más importantes y su obra, del cual hablaremos, lo adelanto ya, que se denomina o se titula El Príncipe, es un aporte fundamental a la teoría moderna de la política. Así es. Maquiavelo escribió entonces muchas obras y pocas fueron publicadas en vida. Esta obra del Príncipe se publicó después de su muerte. Él fue un hombre dedicado a la política, un hombre diplomático, un pensador. Y esta obra salió muy póstumamente, es decir, cuando el autor murió, ahí se publicó. Entonces Maquiavelo en esta obra nos menciona una serie de temas, una serie de aspectos que nos interesaría comentar. Pero es importante darnos cuenta por qué Maquiavelo, a diferencia de los antiguos pensadores, trae algo nuevo en el pensamiento político. Hablamos de que con Maquiavelo empieza la política moderna. Es decir, moderna es desde, digamos, desde 1500, 600 de esta era hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, si hay una política moderna, quiere decir que antes había otro tipo de política. Que podamos denominarlo tal vez una práctica política mucho más antigua. Y básicamente es una herencia de los griegos, ¿no? Que viene desde ahí y que con Maquiavelo y otros autores tienen una visión nueva de la política. Así es. En el caso de los filósofos antiguos, hay que recordar que Maquiavelo no es el primero que escribe un libro dedicado al tema de la política y al político, sino que mucho antes de Maquiavelo, diferentes pensadores escribieron tratados sobre política, y uno de ellos notable fue Platón, un filósofo griego. Él escribió varios textos referidos a la política. De hecho, escribió un diálogo llamado El Político, la figura del político. Y otra obra muy conocida, La República. Así es. E incluso su alumno Aristóteles escribió otro libro que se llama Política, ¿no? Entonces, muchos pensadores estuvieron ocupados con el tema de la política. Así es. Pero fíjate cuál es la característica de estos pensadores, sobre todo de Platón y otros. La característica central de su pensamiento es presentarnos la política desde una perspectiva ideal. ¿Cuál sería la política ideal? Es decir, ¿cuál sería la mejor política? ¿Cómo debería ser el político? ¿Cuál debería ser su perfil? ¿Cómo debería ser un buen político? ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegar ahí? Entonces son filosofías políticas que hablan sobre ideales, sobre sueños, como cuando se dice, este es el amor, mi amor ideal, mi amor platónico, ¿no? Así es. Entonces dice, este es el político ideal, el político platónico. Y también cargadas muchas veces de utopías. Es decir, así es. ¿Te acuerdas qué son las utopías? Esta palabra utopía que nos persigue. Son estos ideas, estos sueños de una sociedad ideal donde reine la justicia, la bondad y donde todo es perfecto, digamos, en algún grado, y que Prácticamente, bueno, esta es una opinión más personal, es un tanto irrealizable, ¿no? Un tanto irrealizable. Uh-huh. Por eso la utopía es significa el lugar, el no lugar, uh-huh. ¿no? Entonces, fíjate, Tomás Moro escribe una obra, La Utopía. Platón escribe su ciudad ideal, su estado ideal, y muchos filósofos escriben esto. Bueno, estos son los filósofos antiguos, piensan en sociedades ideales, ¿no? Que podrían realizarse si se cumplen ciertos requisitos, ciertas condiciones. Así es. Yo recuerdo en las clases de filosofía griega 2, la descripción de la Academia de Platón, donde se entrenaban a hombres de Estado, hombres que imaginaban un Estado y cómo deberían ellos actuar en esa sociedad. Es decir, imaginaban, tenían estados ideales, se preparaban intensivamente, un esfuerzo individual muy, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Esforzado, ejercicios espirituales para tener el hombre líderes políticos que puedan administrar. Y de hecho ha resultado, ¿no? Muchos de los alumnos o estudiantes de la Academia de Platón terminaron ocupando cargos estratégicos en países. Estamos hablando en la antigua Grecia, obviamente. Platón entonces tenía un ideal de que algún día los que son filósofos sean los gobernantes. Mm. Y que los gobernantes, los políticos, estudien filosofía. Ese era el ideal de Platón. Bueno, entonces toda esta época de la filosofía política antes de Maquiavelo es una filosofía que sueña, que imagina, que tiene utopías, que desea construir una sociedad mejor si se cumplen ciertas condiciones. Pero aparece Maquiavelo, y aquí está la gran diferencia con estos pensadores, uh-huh. y Maquiavelo deja de pensar en estos términos. Maquiavelo deja de imaginarse sociedades ideales, deja de imaginarse utopías, etcétera, y él nos quiere hacer ver la política, la práctica política, ¿no? Como una especie de baño de agua fría. Es decir, hace una política que está conectado con lo real, es decir, tal como se practica la política. Así es. Cuando uno tiene el poder, ¿no? Así es. ¿Cómo quiere, se administra así un Estado? Es. Él quiere mostrar una visión realista de la política, ¿no? Para conocerla, para ejercerla, y a partir de aquí se diferencia su pensamiento con el resto de los filósofos anteriores. Él, en este sentido, no sueña estados ideales, utopías. Bueno, si hay algún sueño, ya diremos cuál es, de Maquiavelo, pero no es este tipo de ciudades ideales. Y en esta obra, El Príncipe, entonces, él va a hacernos una descripción fría y realista de la actividad política. Muy bien, vamos a hacer nosotros una pausa en Radio Filosofía. Enseguida estamos de retorno con más del programa. Ya volvemos con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo.